Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a un compatriota, compañero, que viene desde Buenos Aires, que viene acompañado además por otro compatriota y compañero, que está acá, creo que ahora está acá, no sé, Guillermo Chiflet. Bienvenidos los dos, ¿cómo andan? Muy bien, buenos días, el gusto es mío. Bueno, de algo que nosotros estuvimos en su momento transmitiendo hasta en directo, hablamos de la conferencia de prensa que hizo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuando se conoció la noticia, que lamentablemente en Uruguay se da una cada tanto, una noticia como esta, de que habían identificado los restos, dónde estaban enterrados los restos de un desaparecido en Argentina en el año 78. Y Eduardo es hijo de Pedreira Brum, Jorge Pedreira Brum, que es de quien estamos hablando. Bien, bueno, agradezco la invitación de esta radio tan prestigiosa y con tanta historia. Estoy honrado, así que, bueno, sí, los escucho, no siempre, pero... Pero alguna vez, está bueno. Al talla de mi amigo permanente casi. Me parece muy bien. Bueno, ustedes pasan un mensaje, ¿no es cierto? Combatiente y militante, y bueno... A veces a uno apoya, a veces no, pero claro. Lo hacen. Y eso tiene muchísimo valor en este momento que no todos lo hacen. Es más, la inmensa mayoría no lo hace. Así que estoy muy agradecido de estar acá. Muy bien. Y que ustedes me permitan y que me pregunten lo que quieran acerca de mi padre, que es el verdadero personaje de esto, no yo. Es impresionante que tengamos que decir que ahora se identificaron los restos de alguien que desapareció en 1978, bueno, lo que son esa cantidad de años. Lo que se identificaron los restos no es tan así. ¿En qué cementerio? Eso sí, pero cometieron la canallada después cuando en el 84-85 entreveran todos los huesos de todos los jóvenes asesinados ahí, entre ellos mi padre, que no era tan joven, y la mayoría con un balazo en la cabeza, según tengo entendido. Uh-huh. Mezclaron todas las huellas y tiraron todo junto en un osario común. Qué impresionante eso. Eso lo hicieron en plena democracia. O sea, que era una continuidad. Bueno, es la continuidad del dominio burgués, con democracia y sin democracia. Sí. O sea, cuando se les acaba la democracia, apelan a los militares y los utilizan. Por suerte no a todos, gracias a Dios. Permíteme la digresión, que hay de todo y es una lucha también dentro de eso. Pero bueno, eso pasó en aquel momento. El tema es así, mi mensaje. Después, si tú quieres, te cuento la historia, más o menos. Pero el tema es, lo mataron de gusto a mi padre. ¿Por qué? Porque no estábamos militando nosotros. Y mi padre estaba enfermo. Salió de casa con el documento uruguayo, y eso lo mató. Ahora, nosotros tuvimos 45 años pasados y te pasó acá. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué? Primero, yo soy un obrero de toda la vida. Después tuve negocio, pero eso fue más adelante. Mi padre también, camionero, qué sé yo, tenía un camión. Trabajó toda su vida en barcos, en qué sé yo. Además, era un gran cantante de tango, mi papá. Mira. Sí, que él lo habrá escuchado mucho tiempo, mi querido amigo acá presente. Chiflé, que son conocidos desde que eran Nos chicos, creamos, me decía. Somos amigos desde niños, gracias. Desde la escuela. Honrado, los dos. Estamos. Mantenemos la amistad, pese a que a veces nos peleamos. Claro, como debe pero ser. Es un orgullo para mí. Tengo un par de amigos más como él, que es también comunes. Claro. Y bueno, y estamos acá en ese trance, yo quería dejar ese mensaje, contar lo que pasó. Ya lo explicó muy bien Walter Pernas. Que es un periodista que ha trabajado en este tema, se ha dedicado. Sí, ¿no? Exactamente. En realidad trabaja para familiares y para la comisión. La institución de derechos humanos. La institución de derechos como humanos. Como investigador, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, como sea, ha salido a la luz esto. Gracias a ese esfuerzo. Y además, a una persona muy especial que se llama Silvia Guzmán, creo, no me acuerdo. Tengo por ahí el nombre que después la voy a nombrar bien, si ustedes quieren o les mando el nombre. Sí, sí, sí. Esa es la antropóloga, es directora de Derechos Humanos en Malvinas Argentinas, que encuentra el nombre de mi padre en un libro de defunciones. Que vaya a saber qué misterioso destino quedó ahí y no lo perdieron. Y ahí estaba el nombre de mi padre enterrado como NN y el nombre. NN y el nombre. ¿Cómo se come? Claro, claro. Hay un motivo. Y me lo explicó Walter Pern, que también le quedo recontra agradecido, si usted me permite. Sí, claro. Porque realmente, si no, lo hacían así porque a los 5 años, si estás como NN, desaparece. Ahora, hicieron las cosas tan mal. Mi padre se pierde una noche de invierno, muy cruda, justo era el Mundial de Fútbol. Muy crudo, no frío, impresionante. Bueno, el marco del Mundial fue... Bueno, tétrico, ¿viste? Inclusive yo me he enterado de casos que desaparecían gente porque estaba tirada en la calle para que no lo vieran los extranjeros, para... Claro. No, es decir, los ciruja, como le dicen ellos. Sí. Bueno, es otra historia. No viene al caso, pero se puede decir. Y bueno... Ese fue el caso y nosotros nos quedamos en la duda de qué había pasado con mi papá. Porque si bien éramos militantes del Partido Comunista, yo más que mi padre en ese momento, sí. Me no lo asociamos con política. Él había sido edil. Sí, pero ahora es otra historia. Ahora te cuento cómo es edil. Porque claro, yo no sabía, creo que él tampoco. Claro, porque la lista salió. Nosotros no éramos tantos en Maldonado, exactamente. Claro. Pero o no me lo contó mi papá, seguramente. Se ve que el titular le pasó algo y mi papá era el suplente. Pues nosotros éramos, mi abuelo era fundador del partido en Piriápolis con otros hombres, prohombres, entre ellos el Sacalidis, que era un griego que tenía un hotel, Kiriasi, que era otro griego, un polaco que se llamaba Marci. Esa gente, éramos 10, 20. Y éramos los comunistas del pueblo. Claro. No había frente, no había nada. Y bueno, era lo que yo conocía. Bueno, después Altola lo conocí, que ustedes saben quién es, todo el pueblo lo conoce también. Él no era del partido, pero era afín. Bueno, esa era la izquierda. Claro, que me disculpen los demás, porque no sé, del Partido Socialista yo no conocí. Pero está perfecto lo que está diciendo. Después sí, después conocí más gente. Vino otra gente a Piriápolis, y eso fue después. Y bueno, era ese núcleo, pero nosotros no éramos ni guerrilleros. No andábamos con arma en el bolsillo, aunque hay de un informe de inteligencia de que lo agarraron a mi padre en el 46 con porte de arma. Creo que fue un tema... Tendría una escopeta mi padre, seguramente. Claro, claro. Y hurto, el hurto creo que compró un creo, porque eso es un recuerdo que yo no lo sé porque fue en el 46-47. Voy a aprovechar para contarlo, si vos me permitís. Sí, claro. No había combustible y papá precisaba combustible para el camión y uno del cuartel o de no sé de dónde le vendió el coso. Y entonces que lo compró mi padre para hacer andar el camión, para poder laburar, para poder comer. Y bueno, esa es la historia que yo sé. Claro, ese claro. Era antecedente. Lo demás activista comunista. Lo tengo por acá, el informe en la barca, si querés te lo muestro. Dice, no, activista de tan año. Yo, por supuesto, nosotros no sabíamos que estaba registrado ahí, sí, ¿no? Claro. Todo. No sabía él. Y por más activista que fuera. Pero no, acá esto forma parte. No, pero es que no era gran activista mi papá. Claro. Era comunista, por supuesto. Era de convicción total. Uh-huh. Pero él era un trabajador, se dedicaba a trabajar. Bueno, el abuelo lo hizo subir una vez al camión, porque el abuelo era el, ¿no? Era el militante. Era ballista y se había convertido al partido, por decirlo de alguna manera. Y me contaba un tío mío, dice, no, dice, lo hizo subir al camión y hacía un discurso a mi padre en una esquina allá de Piriápolis, cosa que yo no sabía. Pero bueno, en realidad, como en todo pueblo chico, nos querían y nos odiaban como a todos, pero no por... éramos parte. No había esa discriminación. Claro, no sabíamos que estaba lleno de espías en todo ese momento. Y del 60 para adelante aparece el informe de inteligencia, me acabo de enterar. Y ahí se me cayó la ficha, ¿viste? Claro. Porque cae, enfermo. Está registrada su salida del país en 74 con la familia. Por pura miseria económica, por el terror que imperaba acá. Se fue por razones económicas. Mi madre quemó todos los libros que yo tenía, mis queridos libros de Lenin y herencia de mi abuelo, no me quedó ni uno. Que yo los conservaba. Pero marcharon. Sí, no era mucho, pero... Pasó en esa época, sí. Claro, era el terror. Entonces, yo trabajaba de empleado, de mozo. Y bueno, ellos fueron a parar a mi casa. Y vivimos todo en un departamento de un ambiente. Después nos compramos un terrenito. Bueno, fuimos a vivir a una provincia. Allá nos allanaron. No sé cómo nos salvamos. Qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero no estábamos gritando. Claro. Pero lo que pasa es que ahí ya estaba todo junto. Sí. Ya vino el Plan Cóndor, empezó a funcionar desde ahí. El Plan Cóndor es que encontraron a mi padre. Se perdió de verdad. O lo encontró una patrulla. El documento del bolsillo. El documento del uruguayo, antecedente, informe de inteligencia. Esto, peligroso activista, Sí, ¿no? Todo mentira, todo falsedad de los ordinarios y espías esos que ponían, pues un tipo que hace eso a nivel de la sociedad de Piriápolis, te puedes imaginar, está en el último callejón, último orejón del tarro, ¿entendés? Uh-huh. Esa gente puede decir cualquier cosa, y si te tienen que ganarse el sueldito. Sí, sí. ¿Entendés? A él pretendieron hacerlo pasar como víctima de un accidente ferroviario. Exactamente, pretendieron hacerlo pasar tan mal hecho, que apareció, a mí me informaron. Me llamó en aquel tiempo, era Díaz, de la Comisión de Derechos Humanos que había nombrado el gobierno de la época, y Michelini. Ajá. Me contactaron y me informaron que había aparecido en un accidente ferroviario. ¿En un accidente ferroviario? Un accidente ferroviario. Vos te quedas con esa claro. idea. Resulta que después me encontré que no era tal accidente ferroviario. ¿Tá? Después le pidieron a Michelini y a Díaz si me podían contratar a mí para hacerle un homenaje a mi padre. Eso era pleno gobierno de Macri. Entonces, como al tiempo me llama Michelini y este hombre y me dice, mirá, dice, te tenemos que pedir disculpas. Porque yo le dije, ¿cómo no? Si yo no tengo nada que ocultar, ¿viste? Sigo siendo un trabajador. ¿Y eso qué año era? Y ahora jubilado, peor. Seguro. Y eso fue en el 2018, por ahí, antes de la pandemia. Claro. Y antes que falleciera Felipe, gran persona también, lo trataron muy bien. Pero ellos también se comieron el verso, la pastilla. Lo único que les llamó la atención fue que NN. Ah, sí. Y el nombre, no sabían la causa. O una cosa o la otra era. Y claro, eso sí les llamó la atención. Claro. Una cosa o la otra. Bueno, quedó ahí, después vino la pandemia, tuve 50 años casado con mi esposa, Mirta, que falleció hace poco, una gran compañera, 50 años no es un día. Una enfermedad muy embromada, yo quedé. Cuando se abre la pandemia, quiero ir, bueno, pero todo. Después cambió el gobierno en Argentina, era un poquito más accesible. Creo que esta señora que encontró eso volvió. ¿Silvia Barrera puede ser? No. ¿No es Silvia Barrera? ¿La antropóloga? Yo no sé si es antropóloga, estoy mezclando. Ahora le digo el nombre. Creo que es Silvia Guzmán. No me acuerdo bien. Nelson de Tala manda un mensaje. Buen día, compañeros. Me voy a apurar a mandar un mensaje. Vuelvan a leer a Rodó. Hace 100 años y pico, si estaría acertado el tipo. Un abrazo, felicitaciones por el programa. Bueno, allí estaba desde el kiosco de Tala, de la Plaza del Tala. Te estaba saludando. Y nos mandan, saludos. Y acompañamiento para Eduardo. Nosotros hemos recuperado esta parte de la historia. Sabemos que es una historia que ahora nos obliga a seguir buscando a los demás, ¿no? Por esa tranquilidad que vos decías de esa muchacha que dijo, vos, qué suerte vos que lo encontraste. Porque es cierto, eso es lo que sienten los que siguen buscando. Y bueno, ese es el mensaje. Ese es un mensaje, el otro es terminar con la hipocresía de saber que estamos en una sociedad de clase, que no lo disfrazan, lo siguen disfrazando. El otro mensaje es los medios de comunicación perversos. Le voy a contar una anécdota. Sí. Hace muchos años yo leía el Popular. En el Popular, una vez apareció un artículo que hace un montón de años, ¿viste?, que me llamó tanto la atención. Entonces, había una editorial del diario El Globo, una editorial del Mercurio, una editorial de otro de México, una editorial de La Nación, editorial del País, así de varios. Era exactamente el mismo, te estoy hablando del año 68-69, para toda América Latina, cambiado los nombres de los personajes que eran los de la política actual. Eso desnuda. El otro día estuve leyendo, viste que uno se va informando de a poquito, va desasnando. El 90% de las empresas de comunicación tienen nombre y apellido o son multinacionales, son las que manejan la información mundial. Entonces, por ejemplo, no me voy a meter en política, porque no quiero internacional, porque sé nada. Pero, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, por ejemplo. ¿Y qué información nos llega a nosotros para saber bien qué es lo que está pasando? Y nos llega sesgada. Sí. ¿No es cierto? Bueno, eso es en todo. Porque si uno mira, y que me perdonen, sin hablar mal de los periodistas, pero uno mira los noticieros, los argentinos son peores. Pero acá son peores en que no pasan más. Dentro de lo peor de los argentinos, todo sesgado y todo polemizado y todo opinado, está informa más que acá. Porque acá en los noticieros te enterás del 10%. Y entonces se dedican a idiotizar a la gente. Yo no es que esté por arriba de eso, ¿no es cierto? Pero yo, mira, les voy a contar otra anécdota, más les hago cortita porque los voy a aburrir, porque hoy me soltaron la lengua. Mi señora miraba el canal 9 allá. Cuando yo llegaba a mi casa de trabajar, no quería ni asomar la nariz a la calle. Porque en Argentina es peor, peor. Te pasan un accidente, un asesinato, que son horribles, que pasa todo el tiempo, lamentablemente, una ciudad grande. Pero desde que empieza el noticiero, como hacen desde las 8 de la mañana, y son las 12 de la noche, y al otro día, y si y tienen siguen. Otra punta, siguen. Pero acá, ¿entendés? También hay que ir agarrando. Lo que pueden lo copian. Pero hay que, claro, ahí está. Acá eso. Entonces, a los periodistas, que luchen contra eso. No se dejen manipular. Yo sé que si se ponen muy de punta, los rajan. Si hay trabajadores que han perdido acá, son los periodistas. Bueno, pero bueno, acá, mirá, no les voy a pasar la mano, pero estoy mirando la humildad de este estudio. No hay ningún lujo, las paredes son de... No mires mucho, maravilloso, te vas a dar cuenta de todo. Unos cuadros hermosos con Germán Araújo en la cabeza, y Artigas, por supuesto, sí, y el Che, y Lenin, y bueno, y otro más que... No importa. Churi era compañero de Churi. Mondino, el de... ¿Cómo? Mondino era un... que era de Maldonado. Mondelo, Eduardo. Claro. Eduardo. Churi hablaba siempre de Mondelo porque era compañero de Mondelo. Eduardo Mondelo, bueno, hay una anécdota. Cuando él lo metieron preso, no sé por bien los motivos, yo no estaba acá, pero él se negó a irse del país. Y denunció a uno de los capos de aquellos tiempos. Claro. Y ahí la quedó en el cuartel. Claro. Se la dieron a propósito. ¿Puedo contar una anécdota de Eduardo Mondelo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿De mi padre? Sí. Mi padre era médico en Piriápolis. Y había 4 oficiales del ejército en el velatorio de Eduardo Mondelo, a cajón tapado, a cajón cerrado. Aparece mi viejo y levanta el cajón. No, doctor, usted no puede hacer eso. Lo voy a hacer y voy a ver todas las heridas que le han infligido a este chico que fue alumno mío y no sé qué, allá. Y lo quisieron tapar y mi viejo agarró y se agarró a la piña con un oficial. Ah. Siendo mi viejo un viejo ya, ¿no? Ah, sí. Bueno, eso es dignidad. El coronel Bianchi lo llamó a mi padre. Doctor, ¿qué hizo? Lo voy a seguir haciendo todas las veces que pueda. Eso era ya en Piriápolis. Sí. Bueno, el acompañamiento es de los oyentes, ¿no? Diciendo que están. Bueno, mirá, el mensaje ya de cuál es. Esto no es para odiar a nadie. Claro. Ni siquiera a ellos. ¿Tá? Que Dios los perdone. La máxima no es. Armados, como dijo una vez Cantinfla, armados los unos contra los otros, en una película, ¿no? Qué o, capo. Y yo le agrego. Armados los unos contra los otros. Armados es al revés. O odiados los unos contra los otros. Somos tu hermano, querido, de carne y hueso. El mensaje lo dio Cristo hace 2000 años. Amados los unos a los otros. Hermanos, los torturadores, no, ¿no? No. Pero ¿sabes qué? Perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo no podía entender, todavía no lo puedo entender, la imagen del ejército artiguista que yo tenía, que tengo, ¿sí? De mi querido Artigas, que lo amo, por eso estudio historia, y he leído bastante acerca de él, aunque diga más que Franco lo contrario. Pero él puede tener su opinión, por ser respetable, por supuesto, más que la mía, porque es un erudito. Ese no era, yo me quedé con la imagen de Clemencia para los Vencidos. Y no entregaré el rico patrimonio de los orientales bajo el aprecio de la necesidad. Y cuando nosotros militábamos, y este mensaje para todos, ¿tá? El tema era que 500 familias eran los dueños de más de la mitad de la tierra. Sí, claro. Y ahora no son más esas 500 familias. Claro. Ahora son 10 compañías multinacionales. Exactamente. Chame. Bueno, está saludando Víctor del Cerro. Dice que hace 3 semanas, 4 compañeras se reunieron a recordar espacios físicos de su experiencia en el tiempo de la dictadura. Recordamos que hace poquito aparecieron los aviones que estaban debajo de nuestra nariz, ese que encontraron en Melilla. Está bueno reunirse y hacer una agenda, una reconstrucción de todos los aportes, una mesa redonda, un banco de datos. No debe ser nueva la propuesta, pero vale la pena recalcarlo, dice Víctor del Cerro. Edinson dice que él es católico. Sobre si se paga o no se paga por hacer el mal, siempre se trata de creer o no creer. No creo que mi Dios promueva o apañe la impunidad. Hace mucho discutí con un cura muy querido por mí que me habló del perdón divino. Le dije que el perdón requiere del verdadero arrepentimiento, no de Padre Nuestro y Ave Marías. Bueno, no es Dios quien nos castiga por hacer maldad, sino que los propios seguidores del mal no admiten señales de debilidad entre los suyos. En cambio, a Dios le basta con mostrarte las atrocidades que cometiste y que sientas en ti mismo lo que sintió tu eventual víctima. Saludos, dice Edinson. Y esto da para muchísimo, se podría seguir muchísimo. Pero nosotros queremos agradecerte mucho que hayas venido a la radio, que hayas estado haciendo esta recopilación o reconstrucción de un tiempo y de una persona de carne y hueso que se llamó Pedreira Brum, y que seguramente muchos que lo conocieron en aquella época hoy ya no estén, pero muchos otros van a tomarlo como ejemplo por lo que fue en su momento, que podrán ser, no serán los libros escritos y las tapas de los diarios, pero que son gente que vivió su vida con dignidad. Los desaparecidos no son los desaparecedores, son esos son, perdón, son los desaparecidos. Esta persona, y gracias a Dios ahora con nombre y apellido mi padre, pero ahí otro, está. Aunque no, viven en nosotros. Pero por siempre, porque el ser humano no es todo homo económico. Seguro. Bueno, cuando no sé si está bien, uh-huh. Cierro. Cerramos. Bueno, el mensaje es ese. El agradecido soy yo. Muy bien, quedamos en contacto ya. No, le mando un aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de Piriápolis. Bueno, saludos a la familia. A mi familia. Que acompañó ahí en la conferencia. A mi familia, a mi hermana, sí, a mi sobrina. Que ustedes, creo que fue un periodista, no sé si fuiste vos, el que hizo el comentario de que había el llanto de un bebé en el fondo. Sí, sí, que sí, se escuchaba. Sí. Maravilloso. Sí, claro. Porque una charla era más que un llanto, ¿no? Conversaba. No, así el bebé era chiquitito, recién nacido. Se escuchaba, ¿sabes qué? Se escuchaba la continuidad de la vida. Exacto. Por más que quieran, como dijo el Tola una vez, le dijo al hijo a Claudio, que capaz que está escuchando, a Claudio, que escribió un libro. Sí. Testimonio de la cárcel o algo así. Sí, esta empecinada flor se llama. Esta empecinada flor. Mm. La vida es empecinada. Exacta. Esa fue una frase que le dijo el Tola. Que es un personaje también muy querido por todos nosotros. Gracias. Bueno, saludo a todos, en especial a todo el pueblo de Piriápolis, a mi familia, a todos los que me han soportado hoy. Gracias por, a ustedes por la oportunidad. Seguimos en contacto y nosotros. Y los felicito. Muchas gracias.